Espiritualidad es conciencia de la obra, acción y pensamiento. Es el diario quehacer. Es elevar el voltaje energético que se apoya en secuencias correlativas del ser, convirtiéndose en parte del todo y para el todo. 8. ¿Cuáles son los elementos nuevos que nuestra atmósfera está captando de otras dimensiones? Nosotros estuvimos siempre con ustedes, desde el principio de la creación y de la realidad consciente. Hemos acompañado su evolución y dependíamos de ella para llegar a comunicarnos. No pudimos hacerlo antes porque sus neuronas energéticas y filamentos aún no estaban preparados para el contacto. A través de la evolución y elevación energética cerebral, pudimos lograrlo. Los filamentos de la telepatía del lado derecho del cerebro nos han permitido llegar a ustedes para enviarles mucha información en todos los niveles del conocimiento universal. Solo así hemos podido elevarles el voltaje energético, y algún día nos vamos a unir por los cabezales, ahora lo estamos realizando a través de los terminales superiores que ustedes llaman espíritu. Los elementos nuevos que están recibiendo son: conocimiento universal. Apertura de los cabezales a través del entendimiento universal. Elevación de la secuencia matemática, códigos nuevos y unión de filamentos cerebrales en forma individual y colectiva. Alimentación energética adecuada para la depuración de los filamentos. Apertura del lado derecho del cerebro. Desligamiento de las necesidades primarias. Visión real y no virtual. Luz en sus mentes. Alimentación de nimeos grabados que se instalan en sus cerebros para efectuar la apertura de conciencias. 9. ¿Cuáles son las directrices del universo? Nosotros todos somos ideas y pensamientos. La memoria universal ha acumulado tanta información que no podríamos adquirirla de una sola vez, pasaremos la eternidad tratando de conocerla y entenderla. Cuando decimos que queremos comunicarnos con ustedes a través de los cabezales, es para darles la oportunidad de entrar a la sabiduría universal, y cuando eso suceda, podrán conocer las directrices del universo. Son infinitas normas y claves establecidas en el universo, que se basan en el orden y serán ejecutadas por el conocimiento y el entendimiento universal. Cada dimensión posee sus propias directrices, y éstas se ligan unas con otras por medio de ellas. Son códigos numerales con marcas genéticas que se encajan en la membrana universal. Esta los estudia, los absorbe y los une en otros códigos, y ellos en otros, infinitamente. Es un proceso matemático de modulación que, al final, se convierte en un contenido de información y significado, y son distribuidos en orden y para lo que fueron creados. Es una información clasificada, es el ADN del universo. 10. Cuando me dicen que todos estamos en una mente, yo me imagino una realidad etérea, mas aquí, en esta realidad en que vivimos, existe el dolor, el sufrimiento. Para nosotros es una realidad palpable, no puedo entender cómo nosotros somos realidades de fantasía.